Poco a poco crece todo su piel. Es un sueño. Dale un beso. Ella sabe que me tiene su sed. Mi corazón es suyo. Me siento suyo. Dale la vida por volverme a ver. ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convencido en un capricho de su desnudez. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. Me juego la vida por ella. No hay nadie como ella. Es fuego que quema. Soy que me muero por ella. Ellas no es como las otras que dejaron. Cicatrices de amargura y de dolor. Vivo ella y con ternura. Otra vez me sucede en el amor. Mi corazón es suyo, me siento suyo. Daría la vida por volverte a ver. ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. Me juego la vida por ella. No hay nadie como ella. Es fuego que quema, estoy que me muero por ella.